cicatrices, solo en el alma llevo cicatrices causadas por amor. Cual puñales quedaron en mi vida, que atormentan mi pobre corazón. No mitigo mis penas con el llanto, ya mi vida es llama sin calor. Ya mis ojos cansados de llorarte ya no tienen más lágrimas de amor. Y bebo pensando en olvidarte, y sigo solitario mi camino, voy buscando la ocasión para matarme. Ya quisiera descansar de este castigo. Cicatrices quedaron en mi vida, cicatrices que causan mi dolor, son espinas que ahondan más la herida, son puñales que matan a traición. Y bebo pensando en olvidarte, y sigo solitario mi camino, voy buscando la ocasión para matarme. Ya quisiera descansar de este castigo.